Condicionismo. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condicionismo. Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo Bifarela de la Universidad Nacional de Córdoba. Estoy acá junto a Gustavo Alcaraz, Julio Catalano y Gabriel Espina. Todos conformamos un equipo donde trabajamos en instrumentos virtuales de control gestual, o sea, instrumentos que no están, que parece que estuvieran, pero que se controlan por el sensado de los movimientos. Pueden ser movimiento de las manos, movimiento de todo el cuerpo. Esto nos permite controlar sonido e imagen. En realidad lo que nosotros hacemos es transmitir nuestras ideas, nuestras ideologías, nuestros planteos éticos, sociales, a través de esta tecnología. O sea, siempre encontramos de qué queremos hablar y después nos planteamos a través de qué lo presentamos. Lo hemos hecho aquí en el Festival de la Imagen, en la 12ª edición, en Manizales, en Colombia. Un lugar que personalmente tengo la suerte de visitar por cuarta vez y que creo que es un espacio referencial para América Latina y para el mundo. Y es un espacio que nos gusta mucho porque nos encontramos muchos creadores, muchos pensadores, teóricos y una gran cantidad de estudiantes que tienen ganas de plantearse nuevos modos de encarar la relación con las nuevas tecnologías. Para nosotros lo fundamental no es la tecnología en sí mismo, sino es la actitud frente a esa tecnología, entender la posibilidad que nos da un objeto digital en su virtualidad, en la posibilidad de desafiar las leyes tradicionales de la física, y lo cual significa desafiar el modo en que organizamos la información en nuestra cabeza. Nuestro riesgo principal ni siquiera es esa empresa que está trabajando dentro de la corriente principal, dentro de una corriente de comercialización, producción y comercialización. Para mí el riesgo principal está dentro de nuestra cabeza, cómo nos han colonizado nuestra cabeza, y como diría Humberto Eco, cómo nuestra enciclopedia mental, o sea, todas las experiencias adquiridas, en un momento generan un modelo que lo transformamos en el modelo adecuado, y cuando lo estatizamos a ese modelo, un compositor dice, yo compongo así, yo creo así, o yo produzco lo que sea así. Me parece que ese es el riesgo más difícil. Creo que hemos firmado el acta de defunción de nuestra creatividad. Para mí lo fundamental es siempre desconfiar del modelo en el que nosotros mismos pensamos y correr nuestros límites mentales. Si tenemos esa actitud, significa que tenemos la posibilidad de seguir vivos, activos y con una actitud ética en relación a nuestra sociedad. Pero esto no lo da una tecnología, esto lo da un modo de pensar frente a una sociedad y a los otros que son nuestros hermanos en esa sociedad. Si los incluimos o lo dejamos afuera y si nos sentimos nosotros incluidos o arriba de ellos. Muchas veces los artistas se sienten muy arriba de los otros, lo cual es también un modo de morirse en su función y acción social. Soy Felipe César Londoño, director del Festival Internacional de la Imagen. El festival es un espacio de encuentro, siempre lo hemos denominado así, que reúne a diseñadores, artistas, ingenieros, comunicadores, bueno, gente de muchas disciplinas interesados en campos relacionados con la imagen, con la tecnología, lo que hemos llamado arte, ciencia y tecnología, y conocer qué se está haciendo pues como en el mundo, en torno a estos campos. Digamos que el tema de la innovación, yo podría ser un crítico, digamos, como ese concepto es un poco complejo de definir. Yo no quisiera decir que es que el festival está aportando la innovación. Creo que lo que el festival le aporta es como a mirar nuevas cosas, es como a entender que en el mundo están sucediendo muchísimas cosas, que las tecnologías están allí como para que nos apropiemos de ellas, las miremos, cómo las podemos adaptar, digamos, a la cotidianidad. Y el festival siempre se ha propuesto como un festival experimental, donde básicamente se muestran muchas cosas para que la gente mire, para que establezcamos diálogos entre artistas, ingenieros, diseñadores, etcétera, generando como retomando las palabras de Hugo Pardo, disrupciones, ¿cierto? Alteraciones, mostrándole a la ciudad y al país que hay otros pensamientos diferentes, divergentes, que no son necesariamente los que el mercado está posicionando. Ese es el interés básicamente del festival. No hay un interés específico en mostrar a partir de ello, digamos, como una innovación, sino básicamente caminos experimentales que desde allí surgen, pues, muchas rutas de pensamiento que nos ayudan a entender lo que puede hacer una sociedad en el futuro. Pero creo que en ese sentido estamos satisfechos de que hay una gran exploración frente a ello, y ojalá ya los jóvenes y las personas participantes en el evento sepan hacer esas lecturas para poder construir a partir de allí propuestas de futuro. Condiciones MAN propone Paisaje Sonoro. Soy Tania Edo y soy actualmente directora del Laboratorio Arte Alameda. Tenía conocimiento del festival desde hace mucho tiempo, nunca había venido, y tenía la verdad muchas ganas de venir desde hace mucho. Me parece muy interesante. También hace un tiempo inicié una investigación sobre arte y tecnología en América Latina, y me sorprendió muchísimo ver que el país en donde más programas de arte y tecnología hay es precisamente Colombia. Entonces tenía muchas ganas de venir. Lo que me sorprendió mucho y que no sabía de Manizales es esta cantidad de universidades y de que otra, en relación con tu pregunta de la posibilidad de abrir espacios que tengan que ver con arte y tecnología, eso, los vínculos, o sea, esa flexibilidad tecnológica te la da solamente los vínculos con las investigaciones en las universidades. Lo cual también es un gran reto, porque el primer día que platicas con el decano de ingeniería te ve con cara de, ¿no? Cuando a nivel como oficial se empieza a usar el discurso de la innovación, después hay que llenarlo con algo, porque entonces, o sea, normalmente empieza con un discurso y vamos, o sea, pero no hay mucho detrás, porque normalmente eso está impulsado por marcas de desarrollo tecnológico que pues van no hacia la innovación, sino a la homogeneización total de las interfaces, de las imágenes, de todo. Pero cuando hay que llenar eso de algo, pues se les llama a los artistas, ¿no? Y ahí yo creo que, bueno, yo sí confío en que el artista siempre tiene preguntas que muchas veces son difíciles de responder para o de manejar para el poder, digamos, pero que propician un diálogo de tensiones que tiene que llevar a algo interesante, ¿no? Yo creo mucho en la discusión y eso es lo que pasa. Primero hay un discurso de innovación y después hay que, a ver, y otra cosa, bueno, ya como que a un nivel un poquito más profundo, me interesa mucho el trabajo de filósofos como Javier Echeverría en España, que trabaja el tema de la innovación. Y como es filósofo y matemático, lo trabaja desde un punto de vista, bueno, además desde la tecnociencia y desde todo este asunto de la big science, como justo tiene que ver con esta pregunta, cómo empieza a intervenir la corporación, el poder, digamos, oficial, y en países donde hay desarrollo tecnológico también la milicia, y a eso le llaman tecnociencia. Bueno, esos estudios son súper interesantes, pero además muy útiles para nosotros, para, por ejemplo, toma de decisiones, para pensar esto de la innovación, porque al final, pues sí queremos mejores servicios, sí queremos mejor calidad de vida, sí, pero también, o sea, para producir cuestionamientos, ¿no? Y para también proveer a los artistas de estos recursos teóricos y de pensamiento que, pues, que les permitan plantear preguntas más importantes, más interesantes, ¿no? Y eso. Víctor David Garcés, magíster en artes plásticas y visuales. Hablar de tecnología no solo se refiere a hablar sobre este nuevo instrumento, ¿cierto?, que es el computador. Pues tecnología viene a ser también un lápiz, cómo se adaptó la mano y el cerebro cuando hubo una herramienta para dibujar. Yo la ventaja que veo como de lo que está sucediendo es, primero, la descentralización y la posibilidad de que minorías, grupos apartados, y de pronto, no sé, el modo convencional con el que se relacionaba o con el que se expresaba algo propio de algún lugar ha cambiado. Y eso tiene la posibilidad de poder llegarle a más gente. Pues eso local se convierte más fácilmente en un problema universal. Cuando se implementa una de estas nuevas herramientas, es como un arma de doble filo, ¿cierto? Porque primero la innovación hace que uno despierte un poquito y se cae en que... en llamar la atención. Yo creo que en el video, que aún es un lenguaje vigente, pero que sabemos que el video lleva 50 años, no 60 años, pienso yo, todavía no se ha hecho lo mejor que se puede hacer con el video, porque es que es un lenguaje muy nuevo. Y asimismo pasa con todos los software, herramientas, programas. Todavía estamos en un proceso de experimentación donde no ha salido lo mejor de ellas. Soy Javier Domínguez y trabajo en el Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia, en donde me dedico al área de la estética filosófica y también la filosofía del arte. Hay que tener en cuenta que, en general, la mentalidad del público es más bien conservadora. O sea, es mucho más investigador, mucho más innovador el artista que el público. Para mí es una opción más que se abre para el trabajo de los artistas. A mí me parece que sería inapropiado decir que todos los artistas tienen que emprender esa dirección, que todo el arte que se produzca en este momento tenga que tener esa impronta tecnológica. Pero sí es innegable que hoy es una opción más, entre otras cosas, muy, muy desafiante, porque por actuales que seamos, por conceptuales que seamos, por desestetizados que estemos, mantenemos como en el fondo del corazón una especie como de sentimiento de lo que fue ese arte que uno podía contemplar de una manera más tranquila y no ser tan interactivo como mucho tipo de arte exige en este momento. Y está muy bien que existe esa opción, siempre va a haber público que también se entusiasme para responder de esa manera, pero pienso que no tiene que ser una directriz que determine completamente el trabajo de los artistas. Mi nombre es Elvira Pinzón, soy presidente de ICOM Colombia y directora del Museo de Arte y Cultura de Colsubsidio. Pues la innovación es un desafío permanente para todos los museos. Yo digo que sin perder la esencia de lo que son y de lo que tienen, ¿no? Hay museos muy importantes que tienen colecciones de arte que son muy valiosas y tienen muchos años, pero de alguna manera esos museos también tienen que estar como al día con esas, digamos que colecciones y esas manifestaciones del arte contemporáneo para de alguna manera relacionarlas con todo eso, esas colecciones y esas manifestaciones antiguas. Entonces, yo pienso que la innovación es, digamos que una necesidad y una responsabilidad precisamente para estar y para atender a públicos como los jóvenes que están buscando todo el tiempo es eso, ¿no? Que las cosas se transformen y que se les presenten como nuevas opciones, eso es un reto muy importante para todos los museos. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Dariush Dolat Shahi, escuchemos un fragmento de Sama, Tar and Electronic, de 1985. Thank you. Foundationers, ma'am. Tú ya eres un amigo man. Ahora, obtén tu carnet a Amigos Man, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos Man, afíliate hoy mismo. Dora Vélez, directora comercial y de mercado del Museo de Arte Moderno de Medellín. Queremos invitarlos a nuestra fiesta de aniversario, es el segundo aniversario del programa de Amigos del Museo. Queremos que la gente haga parte de este programa porque finalmente ayuda a la financiación de los programas gratuitos que tiene el museo para la ciudad. Pienso que pertenecer a este grupo de amigos hace a las personas coautoras de una historia que estamos haciendo para Medellín. La invitación es a recibir muchos beneficios. Quien hoy hace parte de este grupo tiene entradas gratis al museo, son actividades que son exclusivas para este grupo de amigos, son 4 categorías de amigos MAM. Y la verdad es que hoy los amigos que tenemos se sienten parte de este museo activamente hablando. Reitero entonces la invitación para que este jueves 16 se animen los amigos que ya son amigos, traigan a más amigos. Habrá una noche de fiesta donde vamos a compartir, donde la gente puede renovar su membresía, los que no, que la adquieran. Ser parte del grupo MAM y de este grupo de amigos MAM, la verdad lo llena uno de satisfacción y ver un museo cada vez transformándose y en crecimiento. Es bueno ser amiga de un museo porque salimos de la monotonía. Para relacionarse con la cultura, el arte, abrir el espacio a nuevos mundos e interactuar con otras personas. Es bueno ser amigo de un museo porque conocemos más culturas. Es bueno ser amigo de un museo porque en los museos siempre pasan cosas distintas. Porque es adquirir conocimiento, experiencias personales y me parece súper chévere poder participar en eventos así. Mi nombre es Valentina Fernández, soy asistente de mercado del Museo de Arte Moderno de Medellín y también coordino el programa que tenemos acá en el Museo Amigos MAM. Amigos MAM es un plan que tenemos aquí en el museo que consiste en que la gente puede hacerse amiga del museo apoyándolo, como pagando una anualidad, y eso es un aporte pues que le dan al museo para los programas de educación y cultura, y además nosotros por ese aporte le damos beneficios anuales que la gente puede disfrutar durante todo el año, como entradas gratis, visitas guiadas personalizadas, descuentos en la tienda y pues y un montón de beneficios que acá en el museo tratamos pues de darle a estas personas que nos están apoyando. Lo más importante es que la gente apoye la cultura del museo y que con este dinero pues obviamente estamos aportando a construir pues como una historia mejor para la ciudad. Ahorita el 16 de mayo vamos a cumplir pues el segundo aniversario. La idea es que vamos a tener acá una fiesta, una reunión pues de los amigos MAM, para que nuestros amigos renueven el vínculo con el museo y para que nuevas personas se unan pues a nuestro programa. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM. De Green Monkey, escuchemos Riding, del año 2007. Thank you. Museo de Arte Moderno de Medellín. Somos tuyos.